tesoro por el río Darro. Él sabía que el río Darro está lleno de historias. No de una ni de dos, sino de cientos, de miles, de millones de historias que nunca nadie ha escrito, pero que han sucedido y ahí, en silencio y tras los pliegues del tiempo, están agazapadas. Y él sabía esto no porque lo hubiera leído en libros ni en documentos, lo hubiera encontrado en los archivos o se lo hubiera contado alguna persona mayor. Los mayores del barrio del Albaicino de algún otro rincón de Granada. Porque él sí tenía claro que las personas mayores siempre guardan en sus recuerdos vivencias muy bellas y auténticas que sirven para escribir bellos y gruesos libros. Sabía de la existencia de millones de historias del río Darro a su paso por Granada, solo por lo que le revelaba su intuición. Por eso, muchas veces, muchos días y muchas tardes, se iba solo dando un paseo. Casi siempre por el mismo sitio, mirando las mismas cosas, haciendo fotos e imaginando cómo serían los paisajes, los edificios, el río y laderas por este tramo del cauce frente a la Alhambra y por el Paseo de los Tristes, en otros tiempos. También por las tierras llanas, río arriba hacia el rincón de Jesús del Valle y Presa Real de la Alhambra. Por estos paisajes él intuía cada día millones de historias, tristes algunas, bellas y llenas de encanto, otras, melancólicas, muchas, de personas sencillas, casi todas y también de reyes, príncipes y princesas. Por eso aquella tarde, justo el día 2 de enero, una tarde fría de invierno y con todos los árboles del río desnudos de hojas, se fue por el rincón de siempre. Mirando despacio y con mucho interés, como si intuyera que esta tarde sí iba a encontrar algún pequeño tesoro. Y lo encontró, pero no al modo a como siempre lo había soñado. Pero lo encontró justo en el puente del Aljibillo, el que da paso al camino de la Fuente del Avellano y a la Cuesta del Réchico. Al llegar a este punto vio a un hombre mayor que, sobre el muro del río, había puesto algunas cosas. Objetos viejos y pequeños folletos cosidos con grapas y con las hojas amarillas. Se paró, miró un poco y luego preguntó: ¿Vendes estas cosas? Son cosas viejas que me fueron dando mis antes pasados y que a mí ya no me sirven para nada y las vendo para sacarme unos céntimos. ¿Quiere algo? Me interesa este pequeño folleto de hojas amarillentas. ¿Qué hay escrito en él? Se lo regalo por unos céntimos y luego, cuando llegue a su casa, se lo lee despacio. Yo no sé lo que hay escrito aquí ni tampoco quién lo escribió. Y el hombre, buscador de tesoros por el río Darro a su paso por Granada, pagó unos céntimos al anciano, cogió el folleto escrito a mano y con tinta azul negra y casi oxidada. Y al llegar por la noche a su casa se puso y despacio leyó lo siguiente. Del libro inacabado. Río Darro arriba. Esta mañana me he dado cuenta que en realidad las sierras que pretendo recorrer y conocer es exactamente toda la cuenca alta del río Darro. Hoy que conozco algo más tanto de la ciudad de Granada como del río y las sierras, me he dado cuenta de esta realidad. Y enseguida me he preguntado, ¿cuántos kilómetros cuadrados tendrá esta cuenca? ¿Cuántos kilómetros de recorrido tendrá el río desde que nace hasta que muere en el río Genil, casi en el corazón de la ciudad de Granada? ¿Dónde tendrás exactamente su primera fuente este río Darro? ¿Cuántos son los arroyos que le regalan aguas y cuáles sus nombres? Estas preguntas y muchas más me he hecho esta mañana al darme cuenta y clarificar en mi mente los terrenos que estoy intentando conocer. Y como otras veces me dije que si buscaba en libros, con toda seguridad iba a encontrar gran abundancia de escritos sobre estas dudas mías. Pero enseguida me dije que no iba a buscar en libros. Como tantas otras veces en mi vida quería irme por los sitios e irlos descubriendo por mí mismo y poco a poco. No me interesaba nada de lo que de estos rincones hay escrito. No es saber y ampliar conocimiento lo que yo busco. Es otra realidad mucho más íntima y personal. Quiero pisar y descubrir con mis propios ojos cada detalle de lo que en estas páginas escriba. Al final, puede que solo consiga lo que ya otros tienen mucho más que explicado y matizado en montones de escritos. No me importa porque no pretendo lo que otros. Así que en el día de hoy, hermoso día con el cielo por completo despejado, sin chispa de viento y escaso frío, me dejo ir hacia el centro de la ciudad. Y sé que no es la ciudad ni sus calles, monumentos o personas lo que voy a buscar. Llego hasta la altura de la catedral y dejo el autobús. Sigo andando y al llegar al final de la calle Gran Vía de Colón, en lugar de torcer para la derecha y bajar como ya tantas otras veces hacia el edificio de correos, Ayuntamiento, calle Recogidas, tuerzo para la izquierda. El otro día me dijeron, para ir a la Alhambra se coge por la acera del río arriba y por ahí se llega. Y pregunté, ¿y para ir al Albaicín? También por ahí, pero hay que venirse para el lado izquierdo. Es ahí justo donde el río ya se mete por debajo de la ciudad. Así que esta mañana de escaso frío y de cielo azul, me vengo para este lado izquierdo. Busco a la entrada de la calle y encuentro una placa que pone Calle Reyes Católicos. Me siento bien porque es la primera vez en mi vida que piso esta calle y que me acerco al rincón de la Alhambra y el Albaicín. Por primera vez en mi vida piso estos rincones y por primera vez en mi vida, siento interés por lo que por aquí van viendo mis ojos. Me siento bien y no es a la Alhambra ni al Albaicín a donde yo quiero ir. Por ahora tampoco siento ningún interés en conocer estos lugares. He oído hablar mucho de ellos y he visto muchos libros, fotos y demás, pero no tengo ningún interés en conocerlos. Sé que un día los pisaré, pero tampoco tengo prisa. Por la calle, a estas horas de la mañana, apenas hay gente. Me la encuentro casi solitaria, recién regada, con algunas tiendas abiertas y el ruido de los autobuses que llevan a estos dos recintos ya dichos. Son autobuses más pequeños que los urbanos normales en todas las ciudades. Ya he descubierto, sin preguntar ni haber sido informado por nadie, que van desde el centro de la ciudad, se meten por esta calle arriba y llevan a la Alhambra y el Albaicín. Lo indican en los letreros que llevan puestos en la parte de delante y por detrás. Me paso a la acera de la derecha para ir viendo los escaparates que por aquí vaya encontrando. Al volver regresaré por la acera de la izquierda y así veré los que por aquel lado haya. La calle se ensancha un poco y descubro que sigue recién regada. El suelo tiene un pavimento especial. Me llama la atención así como también el pavimento de las estrechas callejuelas que van arrancando de esta por la derecha y por la izquierda. ¿Por dónde se irá la Alhambra? Me pregunto de vez en cuando, mientras me paro para dejar pasar los pequeños autobuses que llevan a este recinto. La calle se ensancha y frente, me saluda una bonita iglesia. Por un letrero puedo comprobar que es la iglesia de Santa Ana. Se estrecha la acera por la que subo y al venirme para el centro de la calle con la intención de cruzar al lado izquierdo compruebo que el río viene por aquí. Justo aquí mismo está la boca del túnel por donde se cuela para atravesar la ciudad bajo tierra. No me lo esperaba y me alegro de haberlo descubierto. Me quedo en este lado derecho y mientras sigo subiendo no dejo de mirar para el cauce. Trae mucha agua el río esta mañana por aquí. Y el cauce queda todo perfectamente amurallado a un lado y otro. Con dos muros gruesos y altos quedando el río en un surco profundo. Lo que más me llama la atención es lo limpio que está el gran surco o canal por donde corre el río. Casi ningún papel ni botellas ni plásticos. Lo limpian con frecuencia o es que los vecinos de por aquí son muy respetuosos con este río. Esto me pregunto mientras también ahora me llama la atención las pequeñas callejuelas empedradas que van saliendo por la izquierda. Es por este lado por donde se encuentra la Alhambra. Y me digo qué número. Ahora ya sé que la Alhambra fueron a construirla justo entre los dos ríos, el Genil y el Darro. Por el que subo es el Darro y tengo conciencia que el Genil me queda por la derecha. Así que la Alhambra debe quedar por este lado. Por este lado de la derecha, desde la calle que recorro, de trecho en trecho van saliendo puentes. Estrechos y bonitos puentes que dan paso al río y a las casas que por ahí hay. Son bonitos estos puentes y hay muchos. Justo en el que creo es el último me vengo por él. Lo cruzo y enseguida me encuentro en una amplia explanada donde hay coches aparcados. Como si este punto fuera la antesala de la Alhambra. Pero número. Leo que hay burros, taxis y demás, y veo que también hay algún establecimiento para comprar algo. La calle deja de estar adoquinada. Tampoco tiene asfalto, pero sigue. Me pienso que esta puede ser la carretera o pista de tierra que recorre el río hasta los pueblos de Huetor, Santillán y Beas. Esto imagino, pero me extraña que no esté asfaltada. Sin embargo, tiene un buen firme. Como si la tuviera bien cuidada. Debe llevar a algún lugar importante. Me digo y sigo por ella. La mañana ahora se ha puesto fría. Por este lado del río, el de la derecha, según subo contracorriente, es umbría. En la cumbre que me va quedando por lo más alto veo torreones de murallas y castillos. Me digo que esta es la Alhambra. Seguro que esta sí es. Se le ve solo un poco, en todo lo alto y a contraluz. El sol de la mañana entra por este lado. Tendrá por aquí algún camino importante para subir a ella. Me vuelvo a preguntar y miro con interés. Quiero encontrar ese camino y no lo veo. Las calles ahora son escasas y cortas. Se quedan en las puertas de las casas que por este lado derecho voy dejando. Son calles que solo traen a estas casas. Pero el carril con firme de tierra sigue remontando. Se despega del río y sigue remontando como si pretendiera meterse en el mismo corazón de la umbría. Ahora me siento contento. Sin pretenderlo, esta mañana he salido a dar una vuelta por la ciudad y al llegar al centro me he venido para este lado izquierdo. Solo por curiosear lo que por este lado de la ciudad existe y mira por donde he venido a meterme en el rincón más importante. Me he tropezado con el río en su tramo final, pero antes de que se sumerja por los cimientos de la ciudad y se me ha llenado de gozo el alma. No venía buscando nada en concreto y me he tropezado con el río que hace unos días comencé a buscar y descubrir en los tramos más montañosos. Se me ha llenado de alegría el corazón y el alma y por eso he seguido río arriba en busca de no sé qué misterio. Me ha gustado mucho el tramo del río que por aquí encuentro. El buen chorro de agua que por él corre, lo limpio que está y el original paraje que le rodea. Y ahora, cuando he terminado de cruzar el último de sus puentes, creo que es el último, descubro que estoy casi en plena naturaleza. Casi como si fuera una excursión a la montaña, pero sin demasiado distancias y otras complicaciones. Así que en cuanto avanzo unos metros por el carril de tierra que remonta, me voy quedando sin casas. Las últimas casas de la ciudad desaparecen y el terreno se presenta cubierto de vegetación por donde florecen los almendros y las oulagas. También me voy encontrando con la hierba teñida de blanca escarcha, con muchas zarzas, álamos sin hojas, almezos, lentiscos y otras plantas. Como si ya estuviera en plena montaña y esto me gusta. En tan solo unos minutos he pasado de estar en el mismo centro de la ciudad, por donde se amontonan los coches, las personas y los edificios a encontrarme en plena naturaleza repleta de paz, verdor y, a estas horas de la mañana, mucha humedad. Y por eso ya me vengo diciendo que si el carril que ahora mismo recorro se alarga todo el río arriba hasta los pueblos del parque que ando explorando, será estupendo. Otro día me vendré por aquí, sabiendo ya lo que ahora mismo sé y lo recorreré tranquilamente. Será una bonita excursión llena de emoción y descubrimientos que vendrá a completar las sierras que traigo entre manos. Sumido en estos pensamientos camino y ya siento frío. La mañana se ha puesto muy fría. El paraje que recorro es todo pura umbría y esta noche ha helado. Pero no me molesta ni lo lamento, sino que me alegro. La carretera se va retirando cada vez más del río y al mismo tiempo me voy dando cuenta que el río se cubre más y más de vegetación. Ya ha dejado de estar encauzado, pero como el terreno se presenta muy pronunciado, el surco por donde se desliza la corriente es profundo. Una profunda zanja abierta en el terreno y a los lados, mucha tierra casi por completo llana. Son las huertas. Hoy me las encuentro sin labrar y sin sembrar, pero pienso que en otros tiempos estas tierras sí fueron ricas y fértiles huertas. Subo una leve cuestacilla y al final el carril se torna casi llano. Unos metros más adelante aparece una explanada y a continuación otra perfectamente empedrada. Por el lado derecho, el de la torrentera y la gran umbría, hay una construcción. Es una pared con un pilar con dos caños. De ellos salen unos hilillos de agua. ¿Será esta la fuente del avellano?, me pregunto. De esta fuente las primeras noticias que tuve en mi vida fueron por la canción del popular cantante Antonio Molina. Apenas sabía hablar cuando ya escuché esta canción. Desde entonces tengo noticias de esta fuente y siempre me preguntaba por qué rincón concreto de esta ciudad de Granada estaría la fuente del avellano. Cuando esta mañana me encuentro frente a este pequeño manantial y construcción, lo primero que pienso es que sí, que esta es seguro tal fuente. Pero ni he preguntado ni nadie me lo ha dicho. Detengo mis pasos y frente a la fuente me quedo mirando. En la pared encuentro un mosaico con una leyenda bastante extensa. En estos momentos no recuerdo lo que ahí se dice. Sí se me ha quedado en la memoria que es en homenaje a Ángel Ganivet. Por primera vez en mi vida sé que este personaje fue escritor y que nació en esta ciudad. Por eso ahora mismo no sé ni lo que escribió. Algo más tarde pregunté y me dijeron que nació en Granada. En una enciclopedia, leí lo siguiente. Ángel Ganivet. Utopía situada en el pasado medieval. Artesanía frente a industria, usureros frente a banqueros. Algunas ideas ya estaban presentes en su obra filosófica de juventud, España filosófica contemporánea, 1889. Ensayo en el que ataca la ausencia de ideas madres y la abulia consiguiente, responsable de la falta de un proyecto español vertebrador. Próximo su pensamiento a en torno al casticismo de Miguel de Unamuno, son constantes de la obra de Ganivet el cenequismo, el individualismo y el pesimismo que roza lo apocalíptico. Fue autor también de Cartas finlandesas, Granada la Bella y Hombres del Norte, El porvenir de España, así como del drama místico El escultor de su alma. Importante es el epistolario, que contiene las cartas dirigidas a Francisco Navarro Ledesma. Se suicidó en 1898 en Riga, Letonia. Y ahora compruebo que la pista de tierra viene solo hasta este rincón. Explanada por delante de la fuente y pequeño balcón sobre el cauce del río. Creo que me encuentro remontado sobre él casi 100 metros o más. La umbría se ha inclinado mucho y a partir de este punto lo que sigue es solo una senda. En buen estado y algo ancha, pero senda para hacer andando y nada más. Mi proyecto de entrar por aquí con el coche para subir por el río hasta el corazón de las sierras se ha desmoronado. No me importa. Sigo y interno en la espesura del bosque. Ya dije que el bosque está formado por espesas zarzas, rosales silvestres, retamas, aulagas, álamos y almezos. Almez es su nombre correcto. Compruebo ahora que voy por la curva de nivel que marca los 750 metros. Y cada vez me elevo más sobre la gran umbría. El río se me ahonda en su surco cerrado y las casas solo van salpicando la vega por el lado opuesto al que recorro. En una curva, la senda casi se pierde. Baja y se pega mucho a las riberas a la vez que se divide en varias. Busco la más señalada y por ella continúo. Remonto y sin darme cuenta, por la izquierda mía se me abre un profundo terraplén. La senda roza una pared terrosa y bajo ella aparecen varias cuevas. Descubro que son cuevas no muy profundas, excavadas en la pura tierra algo arenosa y hasta blanqueadas por dentro. En otros tiempos estuvieron habitadas. 5. Cuento. El monte se espesa y las zarzas también. La torrentera dibuja como una curva y al cruzarla cada vez se va quedando más estrecha. Hasta siento algo de miedo. El terraplén que me voy dejando por la izquierda hacia el río se inclina y se hace profundo. Subo con cuidado y al terminar la hondonada que dibuja la umbría, se me presentan varias cuevas más. Estas son más grandes. Algunas hasta tienen habitaciones y lacenas. No están habitadas, pero sí blanqueadas por dentro. La hierba y las zarzas casi le tapan la entrada. Decido continuar un poco más porque me parece que en cuanto termine de remontar un puntalete voy a descubrir una gran extensión del río y no es así. Ya sobre el puntal lo único que descubro es que el río se alarga y alarga y no tiene fin. También la pronunciadísima umbría. Y ahora me pregunto, ¿cómo se llamará esta umbría? ¿La ha recorrido alguien alguna vez? hasta donde lleva la senda, y en una leve hondonada decido dar por terminada esta improvisada excursión mía. Me paro y miro despacio. Al otro lado del río, solano y amplio paisajes, todavía se ven un buen puñado de casas. El río traza como una amplia curva y por eso las tierras de la ribera se allanan mucho. Aquí sí hay huertas. Algunas se ven labradas y otras sembradas. Por ahí va una carretera porque veo a los coches pasar. Y por encima de las casas, subiendo ladera arriba hacia ese lado, se ven varias cuevas habitadas. En la puerta hay coches parados y ropa tendida. Por debajo de estas cuevas y hacia las casas y el río, las chumberas cubren el terreno. Hay muchas chumberas por ahí. ¿Cómo se llamará este rincón?, me pregunto. Algo más tarde supe que este rincón se llama El Hornillo. Hay también por aquí un topónimo que habla de batán. Y sé lo que es un batán. Sitio donde se realiza un tratamiento a la lana con el fin de desengrasarla y apelmazar el pelo hasta conseguir la textura deseada, golpeándola manual o mecánicamente en el agua. Para el lavado se utilizaba la tierra de batán, arcilla que hacía las veces del jabón. Con la introducción de los rebaños de ovejas en América, su existencia en aquellas tierras está documentada desde el siglo XVI. En las sierras de Segura y Cazorla, su existencia también se remonta a tiempos lejanos. La abundante materia prima que proporcionó el ganado lanar impulsó la manufactura textil en los obrajes y trapiches, talleres y fábricas donde se desarrolló todo un proceso de trabajo que incluía el lavado y cardado de la lana, el hilado, el urdido para formar ovillos y madejas, el teñido, el tejido en los telares y finalmente el abatanado o enfurtido de las telas, que se hacía en el batán. Para esta labor de acabado se utilizaron algunas plantas herbáceas cuyo jugo mezclado con el agua producía los mismos efectos que el jabón. En las sierras del Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas, la palabra batán se encuentra aplicada a una aldea, a un cortijo y a dos o tres lugares más. En el pueblo de Pontón Bajo, junto al nacimiento del río Segura, hubo un batán. Según estoy mirando, de espaldas a la umbría y frente a la solana que he dicho, en esta misma solana y por mi derecha, lado de donde viene el río, hay un arroyo. Supe después que este cauce se llama Arroyo del Hornillo. Nace por la loma del pueblo El Fargue y por allí tiene cuatro nombres: Barranco del Polvorín, Barranco de la Ermita, Barranco del Castellón y Barranco Las Carabelas. Este último es el más largo de todos. El de la ermita creo que es porque nace justo por donde está la ermita del pueblo El Fargue. Y por cierto, a toda esa gran loma le llaman Loma del Hornillo. Todo esto lo supe después de mi paseo en la fría mañana de febrero. El hornillo es un horno manual de barro refractario o metal. De Atanor, el que usaban los alquimistas, con un tubo central cargado de combustible. Pero por aquí y las sierras de Cazorla y Segura, es un hombre y artilugio íntimamente ligado a los pastores. Lo usaron mucho en tiempos muy remotos. Por mi lado izquierdo, según estoy mirando desde la gran umbría para la solana del barranco del Hornillo, cerca del río y algo elevado sobre la solana, me queda un enorme edificio. Sube una carretera hasta el que se aparta de la que viene río arriba desde el mismo centro de la ciudad de Granada. ¿Qué será este edificio? Me pregunto con gran interés mientras lo estoy mirando. Creo que el cementerio de esta ciudad cae por aquí y por eso llego a pensar que puede ser este recinto. Pero lo descarto porque no se ven cruces ni otras señales propias de un cementerio. Me digo que si me hubiera traído conmigo los prismáticos ahora me serían de gran utilidad. Pero lo de esta mañana no lo esperaba ni yo mismo. Así que durante un buen rato más observo despacio y me sigo preguntando sin obtener ninguna respuesta. No sé qué puede ser este gran edificio a media altura en la solana frente a la umbría que ando recorriendo. Algo más tarde me enteré y supe que el edificio en cuestión es la Abadía del Sacromonte. Algo realmente importante en esta ciudad y en la historia de esta ciudad y yo con toda mi ignorancia a cuestas. En estos momentos tampoco sé más de esta abadía. Y en los momentos de la fría mañana sobre la inclinada y larga umbría decido volverme. Pero antes y ahí mismo me prometo que tengo que regresar otro día para continuar con esta senda. Me la he dejado sobre la curva de nivel de los 800 y algo metros. Pero como no sé lo larga que será esta umbría y ni tampoco si la senda continuará hasta el final, decido volverme. Así que me pongo en movimiento y bajo. Ahora tengo que bajar. En cuanto ando unos metros me encuentro que la senda se divide. Un ramal sigue paralela al río y es la misma que hace un momento he recorrido. Otro ramal se deja caer ladera abajo y cae en picado para el río. Traza curvas para irse acomodando a la pendiente pero cae en picado derecha a unas casas que veo junto al río pero en el lado de la umbría que recorro. En unos minutos estoy en la misma puerta de estas casas. Ahora quisiera que aquí hubiera alguien. Me vendría muy bien para preguntarle. Pero la primera casa está cerrada. La segunda también y el camino que desde la carretera del lado de la solana llega hasta estas dos casas tiene un puente también cerrado con una cancela. Comprendo que me he colado, sin permiso, en una propiedad privada. Ahora mismo y en el momento de la fría mañana, pido perdón pero soy un extranjero recorriendo tierras que desconozco por completo. Así que no puedo cruzar al otro lado del río porque el puente tiene su cancela y está cerrada con su cerrojo y su llave. Y en las casas no hay nadie esta mañana. Por la puerta crece un pequeño bosque de cañas de bambú. Álamos y avellanos. Ahora descubro que por esta ribera del río Darro crecen avellanos. Y ahora me digo que la fuente del avellano tiene sentido que mane por aquí. Seguro que es la que hace un rato vi. Me enteraré en cuanto pueda, pero sin prisa. Por estos días y desde que ando sin libertad por estas tierras que nunca tuve interés en conocer, no tengo prisa en conocer nada. Quiero conocer algo, pero no tengo prisa. Junto a la cancela del pequeño y bonito puente cubierto de hiedra, me paro y miro despacio. Desde aquí mismo sale una sendica que pegada al río baja por entre el bosque de álamos y avellanos. La sigo y en unos metros descubro que la senda es una vieja acequia hoy sin agua. Lo encuentro normal. Un río como este, con tantas tierras llanas en sus riberas y tan cerca de la ciudad, no iba a tener acequias. Más de una para regar las tierras y para llevar el agua a las casas y cuevas. Seguro que fue así. Y la que me he encontrado durante unos metros me sirve para caminar por ella como si fuera una senda. Pero por pocos metros. Enseguida tengo que dejarla porque al llegar a la gran torrentera se abre un túnel y se mete por ahí. No puedo seguir. Ni siquiera sé si este túnel me dejaría pasar. No sé la longitud que puede tener y además, seguro que la oscuridad será total. Así que me vuelvo y ahora ya con el ánimo preparado para remontar otra vez por la ladera y buscar la misma senda que hace un rato recorrí. No tengo otra salida de este rincón. Me vuelvo y lo hago sin prisa. Como ya sé que este pequeño bosque es de avellanos, busco y en unos minutos encuentro un buen puñado de avellanas. Algunas están buenas y otras, ya podridas por la humedad. Me guardo unas pocas y me las traigo como recuerdo. También la punta de una rama de avellano con su flor ya casi formada. Las flores del avellano cuelgan como zarcillos y se parecen algo a las flores de las encinas. Al verlas yo ahora esta mañana me han recordado a los hermosos robles por las sierras de Cazorla y Segura y también a sus encinas. Algunos son ejemplares centenarios y se clavan repartidas por lo más profundo de aquellas grandiosas sierras. Casi a todos los tengo vistos con mis ojos y por eso más que clavados en mi corazón. Avellano, nombre común aplicado a las plantas de un género de árboles y arbustos de la familia de las betuláceas. El avellano crece en todas las regiones templadas de Eurasia y América del Norte, y también ha sido introducido en el norte de África. Habita en laderas, fondos de valles fluviales y lugares de sombra, y aparece asociado con fresnos, arces, tilos o robles. Las flores son unisexuales, las masculinas se disponen en amentos y las femeninas en ramilletes. El fruto, llamado avellana, es una nuez ovoide pequeña y con una cubierta leñosa de color pardo, rojizo. Contiene una sola semilla de sabor muy agradable, apreciada en repostería o como fruto seco. Las avellanas destinadas al consumo proceden en su mayor parte del avellano común europeo, del avellano gigante y de algunos híbridos. Todos ellos se cultivan en Europa y Estados Unidos y alcanzan alturas próximas a los 6 metros. Algunas variedades se cultivan como ornamentales. Clasificación científica. Los avellanos pertenecen a la familia de las Betuláceas, Betulaceae. El avellano común europeo es Corylus avellana pontica. También se cultiva la subespecie Corylus avellana grandis. El avellano gigante es Corylus maxima. Tengo que decir que por la hermosa, espesa y larga umbría que esta mañana he recorrido en busca del sueño de mi alma, mis ojos también han gozado de una fina belleza. Los almendros salpican toda esta umbría desde las mismas casas de la gran ciudad hasta las partes más altas y espesura del bosque. Esta mañana, están florecidos, cubiertos todos ellos con un manto de hermosas flores blancas o rosadas y clavados a lo largo y ancho de la húmeda umbría. Los almendros, por las tierras de esta ciudad y gran parte de la provincia andaluza, fueron y aún son árboles importantes. Junto a las construcciones de castillos y palacios de aquellos tiempos pasados, siempre aparecen. Los que esta mañana ven mis ojos parecen que ya están dejados de la mano de los hombres. Casi asilvestrados por entre el monte a donde es muy difícil llegar. Cuando el hombre buscador de tesoros por el río Darro terminó de leer este relato, el final del texto y en la amarillenta hoja anotó: ni estaba firmado ni tenía ninguna fecha que pudiera servir para saber en qué momento fue escrito. Y es una pena porque hubiera sido muy interesante saber quién escribió estas cosas y en qué momento. Por mi parte, yo sí voy a poner aquí la fecha en que me lo encontré y lo he leído. Granada, 2 de enero del 2012.